O si rasgaras los cielos y bajaras, haciendo estremecer los montes, como fuego abrasador que quema la leña seca, como fuego que hace hervir el agua. Hoy es el nacimiento del Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el hijo de la madre. Y hoy hay que prepararse a su venida, como se preparó José, el esposo de la Virgen María, justo y casto, humilde y fuerte, elegido por el Padre para ser la ayuda de la Virgen María. En su maternidad divina, José se preparó para aceptar a la Madre de Dios y por tanto se preparó a la venida del Hijo de Dios, al nacimiento del Hijo de Dios. Se preparó en su alma, pero también al ser la ayuda de la Virgen María, de su esposa, preparó todo lo necesario en lo humano, en lo material, para ese nacimiento. Porque el varón debe dedicarse a eso, a lo humano, a lo material. La mujer debe dedicarse a lo espiritual, a su maternidad. Esto hoy día la generación actual no lo entiende. La mujer ha roto con su maternidad y quiere ser como el hombre. Y el hombre se dedica a construir castillos en el aire, a levantar un mundo de iniquidad con sus leyes, con sus pensamientos, con sus obras humanas. Hay que prepararse a la venida de Cristo. Hoy nace el niño Dios. Su casa era una cueva, su cuna un pesebre. Todo el paraíso estaba encerrado en una gruta. Es en la naturaleza que Dios ha creado donde nace su Hijo. No es en la casa fabricada por ninguna mano de hombres. Dios nace en las casas que Dios ha creado en la naturaleza, que son las grutas, las cuevas, donde no hay camas confortables, en donde no hay ningún acomodo humano. Porque la felicidad en este mundo no está en poseer cosas, sino en tener a Dios dentro del corazón, en hacer que el alma obre lo que es imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre quiere ser otra cosa, a como Dios lo ha hecho, a su imagen, cuando el hombre quiere representar en su vida otras obras que no son las de Dios, entonces el hombre se pierde en su necedad y pasa su vida en esa necedad.